construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el mar vence los botes como una cuna, y al horizonte viajan trenes de espuma, vistió la vieja noche mujer su negra saya. Nuevamente al aire esta sala costumbre de todos los sábados 11:30, Arcilla, el programa del Sindicato de Maestros de Montevideo, todavía con el tío Bocho en las perillas, el cirujano de la 36, realmente dando su tiempo extra en beneficio del programa del Sindicato de Maestros. Algunos temitas para el día de hoy. Vamos a estar hablando, no pudimos el sábado pasado, de la designación de los consejeros, de qué va la cosa, cómo está eso, del run run. Por supuesto, el tema presupuesto nuevamente en la mesa de Arcilla. Estaremos hablando del pasado secretario de FUN con definiciones importantes, también de reuniones de maestros directores y maestros de tiempo completo que hubo en Casa del Maestro, también del Congreso Pedagógico que aquí enfrente fue organizado y es organizado por la revista Quehacer Educativo, otra movida también de maestros de tiempo completo y, si da el tiempo, el viaje a Cuba, Pedagogía 2011, a ver si la gente se anima a engancharse en esta quijotada que cada dos años emprende un grupo de maestros casi siempre avalado por la Federación Uruguaya de Magisterio. Carla, buenos días. Buenos días. ¿Por qué Carla, buenos días? Porque es radio, es Carla, Carla, es locución. Y disculpen, Carla, porque hay dos Carlas. Hay dos, Carla Bertalmío de Lopardo. Ahí también. De la Escuela 128 que nos está acompañando. Ahí está. Dos de la Escuela 128, somos mayoría. Y usted que es la hija del Viejo Verde. Y yo que soy de Gabriela. Bueno, muy buenos días a la audiencia. Acá llegando, corriendo del Congreso acá enfrente. Pero bueno, daremos paso a este tema un poquito más adelante. Bueno, Bocho, te vamos a pedir el primer tema que tenés ahí en la carpeta que te habíamos dado en el día de hoy. Corriendo de enfrente, es bien cerca. Corremos los que venimos de 21 kilómetros, pero los que vienen acá en los barrios céntricos o van a congresos céntricos no corren demasiado. Yo Bocho, corrí temprano, vine de Peñarol. Ahí está, el primer tema para el día de hoy. ¡Rico sabor! Thank you. Volvemos al estudio de Arcilla, estábamos conversando acá, del estilo musical, cumbia santafesina, la cumbia norteña, no es cumbia villera, y si lo fuera también estaría bien. Cumbia santafesina, el ritmo, lo teníamos por candombe, pero queríamos hacer algo un poco más regional. Y se lo dedicamos nuevamente a Silvana, que la cultura es parte de este programa. Exactamente. La cultura musical. A Silvana, que está en su casa, que nos está escuchando y nos manda mensajes, así que le dedicamos también esta canción para ella. Ahí que está. Es muy asidua a este tipo de música. Y ya estamos preparando su gran fiesta de cumpleaños. Exactamente. Que se acerca dentro de poco tiempo. ¿Será con todos estos ritmos así, la onda? Va a haber todo un poco. Muy divertida, ya la estamos planificando a todo trapo. Bueno, tenemos el primer tema que era designación de los consejeros. Bueno, hemos hablado en el secretariado de ADEMU Montevideo y en el secretariado FUM. Y también con muchos compañeros y tratando de ver cómo... de llevar una postura como sindicato a lo que está sucediendo. Primero que nada decir que es una gran preocupación que a esta altura estemos todavía sin designar el gobierno de la enseñanza. En febrero se votan los consejeros por parte de los trabajadores de la enseñanza y los que son designados por el poder político todavía no han sido tales. No está la veña en el Senado, no. Y eso hace que la preocupación vaya por el lado de que con quién estamos, vamos a negociar y vamos a empezar a trabajar este quinquenio, que la agenda nos apura por la cantidad de temas. Y cómo va a ser este pasaje, ¿verdad? Porque ni siquiera se sabe con quién hacer la transición. En el periodo pasado los consejeros ya hacía rato que estaban designados a esta altura del año y bueno, la preocupación va por ahí. Nosotros en nuestra declaración, tanto de ADEMU como de la Federación, decimos que si la educación es un eje político de políticas estatales, ¿cómo puede ser que se retrase tanto su designación? Si bien no depende toda la educación del gobierno de la enseñanza, porque la vida sigue en las escuelas, en los liceos, en la organización de la misma, pero es importante tener claro con quién se va a trabajar estos 5 años y hacer esta lógica transición para, por ejemplo, uno de los temas candentes y de más preocupación nuestra, el tema presupuesto, con quién vamos a empezar y cuándo a negociar lo que la ANEP proponga y en qué tiempo se le va a dar a los nuevos consejeros para empezar a elaborar y trabajar el mensaje. Digamos que los tiempos se acortan. Nunca se había tardado tanto en que asumieran las autoridades. Nunca se había negociado tanto. Nosotros creemos que estas negociaciones... No nosotros, ¿no? Este tipo de negociaciones no le hacen bien a la educación. No le hacen bien encarar la educación como política de Estado, como algo importante en nuestro país. Negocian, y mientras tanto los que están en stand-by, porque ¿quién resuelve y toma decisiones si mañana no sé si estoy o no estoy? Exactamente. ¿Cuáles son los avales que tienen las actuales autoridades para decidir o incidir en el presupuesto, que es la verdad que es el tema central de este año, si luego no van a estar? O cambios administrativos o el seguimiento de determinadas políticas. Los cambios administrativos son los que y algunas otras cosas son las que nosotros vivimos más de cerca. Yo creo que todos saben que la educación necesita algunos ajustes rápidos y algunos urgentes este año y en este quinquenio y todo eso. Pero sigue todo quieto, todo stand-by. ¿Por qué? Porque no hay quien mande, porque no hay quien asuma las responsabilidades que se deben asumir en educación. No es culpa de los maestros, no es culpa de las autoridades que están, es culpa del gobierno, en definitiva, que se ha dedicado desde octubre del año pasado a negociar y parece que están esperando algún otro evento importante antes de designar a las autoridades de la educación. Exactamente. Y esto amerita a nuestra reflexión y a nuestra opinión con respecto a este tema que nos está preocupando bastante y lejos está esto de la defensa de la escuela pública o defensa de la educación pública. por como política de Estado, ¿verdad? Claro, nos preocupa que en la negociación de las autoridades de la educación se estén repartiendo los cargos entre los partidos políticos como realmente es, ¿no? Y como repartija siempre de cargos, como siempre fue. Algunos, con las reivindicaciones del poder que tienen que ser políticos y no técnicos. Cosa que realmente, si uno va a los propios discursos de esta misma gente de hace 10, 15, 20 años, querían que estuvieran los técnicos. De hecho, gran parte del apoyo popular, inclusive en votación, de las fuerzas que hoy están en el gobierno, provienen de sus reivindicaciones históricas sobre la educación. Y ahora todas esas reivindicaciones se están dando vuelta, sí, una atrás de otra. Bueno, eso nos da la pauta de cómo se piensa la educación en este país, ¿verdad? Por otro lado, hemos escuchado en prensa creación de cargos nuevos para poder cubrir las cuotas políticas, como por ejemplo consejeros técnicos. Uh-huh. ¿Qué tenemos que decir nosotros? Nosotros tenemos que decir en primera instancia que los cargos técnicos en la ANEP se concursan. Y defendemos el concurso. Y vamos a seguir defendiendo el concurso. Los cargos técnicos los ocupan docentes que hayan hecho una carrera y concursado por ese cargo. No son cargos políticos para repartir por donde quieran. Y parece que como ahora faltan cargos para en la repartija, se están tratando de crear cargos nuevos. Asusta, realmente asusta cómo se está manejando todo esto desde lo político. Exactamente. Es aquello que empezó con los discursos al otro día de las elecciones, de lo corporativo, de los sindicatos que somos corporativos. Empezó de a poquito y que hoy ya tiene como un cierto aval de prensa, porque todo lo que sale en televisión es la verdad, de esta especie de gran hermano que todos estamos jugando, ¿no? Gran hermano que también se viene con las XO, porque ahora los niños van a tener XO con un programita diseñado por primaria, donde a nivel central se va a poder extraer los datos de si el niño fue a la escuela, si no fue. Uh-huh. Otra forma de, pienso, en particular de control, al estilo Gran Hermano, y que se va a abrir para los maestros también. Evidentemente, el uso de las computadoras no era solamente para que jugaran al Super Vampiro Ninja, como está pasando en las escuelas, y al juego de Bascolé, que está muy lindo para jugar en el XO, sino que evidentemente también tiene una cierta especie de control social. Por un lado positivo, para que la gente mande a su hijo a la escuela y pueda cobrar su asignación, su plan o lo que sea, pero por otro lado, como decía Orwell en su libro 1984, seguramente se viene un control un poco más profundo de lo que el son los mecanismos. El mismo control social que se ve cuando uno lee la ley de educación y lee algunos organismos. La pérdida de autonomía. Y la pérdida de autonomía. La creación de organismos como tú dices. Por varios lados, ¿verdad? Desde el último gobierno que tuvimos, por varios lados se ha profundizado el control social. En la educación y en otros ámbitos también, no solo en la educación. Bueno, Bocho, te vamos a pedir el segundo tema. Organizamos la lista, que es abundante, de temas para el día de hoy en Arcilla, así que con eso nos vamos a un recreo pequeño. Escuchen bien lo que voy a decir y ciertas cosas que en mi vida viví. Aprender muchas otras que me hicieron muy feliz, pero no sentí el candor del Señor, nunca lo pude entender. Y no por mi guitarra, yo les juro que lo aprendo y me pongo a tocar en las calles común de broma. Que el cantón me encierra, si me enseñara tanto los compás, por mi guitarra yo les juro que lo aprendo y me pongo a tocar en la calle común de broma. Con la llegada de Fefe y los buenos días para él, volvemos luego de este pequeñísimo recreo. Candombe Roto, clásico. Los clásicos. Siempre explicamos la música que ponemos, así que Candombe Roto, un clásico del candombe popular, ¿no? Tocado por comparsa. Este tema está tocado por comparsa, con toda gente de la raza. Así que un placer para el Candombe Roto para toda la audiencia. Estamos recibiendo muchos mensajes. Vamos a tener después de las 12 el tema de tiempo completo, que la gente lo está poniendo arriba de la mesa de aquí de Arcilla, de muchas maneras, vía carta, vía reunión en el sindicato, vía Facebook. Es algunas reivindicaciones de la gente de tiempo completo que vamos a estar hablando después de las 12. Y teníamos aquí como segundo tema el tema presupuesto. Sí, fue uno de los temas centrales del jueves pasado en el secretariado de la FUM. Se reunió la CESEU como para comenzar a poner titulares a este tema y empezar a elaborar y trabajar hacia ahí. Tema tiempo completo también tiene que ver con presupuesto, no solo en lo salarial sino y en las reivindicaciones históricas de tiempo completo, sino también en las políticas educativas, porque es lo que intentamos hacer desde muchos lugares, discutir en conjunto el presupuesto con políticas educativas. Claro, presupuesto tiene que ver con salario, con dineros aportados, pero también tiene que ver con qué escuela queremos y en qué cosas el país debe invertir para que la educación mejore, ¿verdad? Recordemos que un gran abanderado de poner cosas de política educativa en el presupuesto fue el amigo Rama, ¿no? Toda la reforma Rama fue, digamos, entre comillas, contrabandeada en una ley presupuestal, así que hay que estar muy atentos también ahora, ¿no? Exactamente, claro. Pero bien lejos estamos nosotros, no, de nosotros la política. No queremos hacer lo no, mismo. No, por supuesto. Pero sí decimos que las escuelas de tiempo completo, por ejemplo, en este momento no están funcionando como debieran, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitan esas escuelas para funcionar bien? Hay que discutir cuál es la idea de ampliar el número de tiempos completos, de escuelas de tiempo completo, porque eso es lo que se escucha y lo que dice el presidente. ¿Y eso tiene un ¿Qué costo? Decimos los maestros? Eso tiene un costo. ¿Y qué decimos los maestros sobre esto, verdad? Exacto. Son discusiones que se tienen que ir dando. Gonzalo quiere hablar desde... Sí, porque ayer a las 11 de la mañana escuché en El Espectador, otra sí. radio, una grabación de un periodista, Santiago Díaz, que fue a la escuela 360, que es la escuela modelo de tiempo completo, la escuela que está en el kilómetro 14 de Camino Maldonado, una escuela que tiene dos profesores de tenis, tres de inglés, huerta, oveja, y oveja, profesor italiano, o tiene oveja, tipo, profesor italiano, y un montón de otras prebendas que reciben desde el sistema, ¿no? Así que, por supuesto que los periodistas de El Espectador fueron llevados en camioneta con la inspectora coordinadora del proyecto de tiempo completo. No lo llevó a cualquier, no me acuerdo el nombre. No, ¿cuál es la 360? La 360, Camino Maldonado, Leandro Gómez y Camino Maldonado, donde termina el cuartel de kilómetro 14, zona de Punta Rieles, kilómetro 14. Evidentemente es una escuela típica, ¿no? Es una escuela como las que las demás deberían ser. Exacto. Por lo tanto, tu gobierno... Una radio te pide que te lleven a una escuela de tiempo completo, evidentemente la llevarías ahí. Creo que todos lo haríamos si fuéramos gobierno. Lo que hay que decirle a la gente es que eso que salió en la radio no es lo común en escuelas de tiempo completo. Estamos hablando que las escuelas de tiempo completo adolecen casi totalmente de profesores especiales. Exacto. Y que ya con eso, simplemente con eso, el modelo de tiempo completo cae por su peso. porque implica que el niño esté 7 horas y media con su mismo maestra o maestro, tratando al maestro de sacar actividades de la manga, con niños que están cansados, con un día totalmente organizado de acuerdo a el comedor. El comedor es lo que organiza la escuela a tiempo completo. Y vamos a decirlo clarito. Acá el desayuno, el almuerzo y la merienda es lo que organiza y mueve a las demás actividades. No es la parte educativa. Y cualquiera que trabaje en una escuela a tiempo completo entiende lo que estoy diciendo. El comedor, con sus horarios estrictos, evidentemente por razones de organización debe ser así, organiza todo el resto. Por ejemplo, si hubieran profesores especiales, también sería muy difícil coordinar los horarios entre todas las clases por la de canto, el de educación física, el comedor y patatín patatán. O sea, hay cosas que la gente no sabe y de lo que es lo diario, de lo cotidiano en una escuela de tiempo completo. Así que ayer escuchaba y me daba mucha gracia, inclusive la inspectora ponía como una cosa distintiva de tiempo completo la posibilidad y la chance que tienen los maestros de las salas docentes de 2 horas y media semanales. Y justamente nosotros estábamos en toda esta movida a nivel de sindicato y a nivel de escuelas de tiempo completo por tratar de explicarle a los compañeros y a la gente que estamos trabajando gratis esas 2 horas y media. Y que el modelo de tiempo completo está fuertemente anclado en la espalda, como siempre, de los maestros. Todo lo que está hablando y relatando Gonzalo tiene que ver, entonces, como decíamos hoy, con presupuesto. Algunos de los titulares de los que comenzamos a trabajar y prontamente va a tener que ser bajado el colectivo docente para discutir y tomar resoluciones ante estos titulares. Es, por ejemplo, en el presupuesto tiene que haber un gran capítulo que debe ser sobre la construcción y mantenimiento de los locales escolares. Próximamente vamos a bajar a las escuelas, vamos a ver de qué vía lo vamos a hacer, un formulario que explique bien la situación de cada local escolar y las necesidades para su mejoramiento y las necesidades planificadas de dónde construir, porque no es eso de 300, 400, 500 escuelas de tiempo completo para todo el país, cuando no hay una planificación social del tema, ¿verdad? No es así que se tira sobre la mesa esta construcción o esta planificación. Nosotros tenemos que reconocer que muchas veces la escuela de 4 horas, la escuela de 4 horas, que es la que hemos tenido siempre, no está dando respuesta que necesita la población y los resultados no da con eso, ¿verdad? Uh-huh. De repente decimos sí, estaría bueno que hubieran espacios en las escuelas donde los chiquilines tuvieran actividades extracurriculares. Ahora, ¿es la escuela de tiempo completo y esta escuela de tiempo completo la que sirve? El modelo. Este modelo, o capaz que no tanto el modelo, sino cómo se está trabajando actualmente. Esas son las cosas que nosotros debemos discutir y debemos llegar a acuerdos dentro de los maestros para proponer, ¿verdad? Hay otras alternativas de modelos de escuelas que no son ni tiempo completo ni común, ni son ni 8 ni 4 horas. Hay modelos intermedios, hay experiencias. No estamos seguros de que sea el mejor. La experiencia, por ejemplo, de la Escuela Brasil, en algunas partes ha sido muy buena, en otras partes muy mala, en organización principalmente. Bueno, de esas cosas tenemos que discutir, tenemos que llegar a acuerdos y a resolver qué pedimos, qué sugerimos, cómo actuamos en este sentido. Llueven los mensajes, cuando hablamos de presupuesto, llueven los mensajes, ¿no? Por ejemplo, hay una compañera que dice, incluir a los jardines que no tenemos auxiliar por clase, ni profesores especiales. Inclusive el docente participa activamente en el comedor. Jardín 346 de Casabó, también las escuelas especiales, ¿verdad? En ese sentido, una de los puntos de la plataforma es trabajar con el tema de las unidades compensadas, que es tiempo completo, que es maestro comunitario, que sean que no sean, que pasen de ser de unidades compensadas al pago como corresponde por el grado. Es decir, y además, que a la gente se le pague por las horas trabajadas. Ahí está. Y además poder regularizar todos los contratos a término, como por ejemplo de los auxiliares, todos esos auxiliares que están contratados por Comisión Fomento, puedan ser incluidos dentro del sistema. Y bueno, y ahí estaremos también viendo los números según las necesidades de cuántos auxiliares se necesitan por escuela. Es parte de las reivindicaciones para este presupuesto. Enmarcado el tema del presupuesto, nosotros queremos incluir fuertemente un tema bien político, que es el vencimiento del pago de la deuda externa. Como todos ustedes saben, se corrió para el 2011 y en el 2011 tenemos que pagar millones y millones de dólares que superan a todo el presupuesto completo de la educación, con cifras que son enormes. Entonces nosotros queremos poner sobre la mesa también, cuando discutimos presupuesto, qué sucede con eso, que dar una respuesta y tener una posición con respecto al pago de la deuda externa. Cómo enmarcar las reivindicaciones salariales y presupuestales de la enseñanza, enmarcadas políticamente también con un tema como este, ¿verdad? Otro de los temas que tenemos que ver es la plataforma 2005-2010. Esa plataforma ya casi está cumplida. Y acá me marcan la hora, que es el recreo. Es el recreo, con el saludo de Pablo y Jenny, que están haciendo su reparto de vino. Opa. Siris, por supuesto, deben estar por la zona del cerro y siempre escuchando en su camioneta. Vamos, Fefe, si tú así lo dispones, al recreo habitual de la Centenario, los mediodías de los sábados.